nos organizamos, cogemos todos. Si nos organizamos, cogemos todos. Si nos organizamos, cogemos todos. Si nos organizamos, cogemos todos. Y el que no salta le gusta la...